Sí, puede pasar. Tengo una pregunta, señor. Sí, Data, ¿cuál es? ¿Qué es la muerte? ¿Eso es todo? Bueno, Data, probablemente esté usted haciendo la más difícil de todas las preguntas. Algunos la ven como una especie de cambio a una forma indestructible, por siempre inalterable, y también creen que el fin de todo este universo consiste en mantener esa forma en un jardín de tipo terrestre que proporcionará placer y deleite a lo largo de la eternidad. Por otra parte, están los que se aferran a la idea de que pasamos directamente a la nada. Y todas nuestras experiencias, esperanzas y sueños son solo una ilusión. ¿En cuál cree usted? Teniendo en cuenta la maravillosa complejidad del universo, su precisa perfección, sus constantes equilibrios, materia, energía, gravitación, tiempo, dimensión, creo que nuestra existencia tiene que ser más que cualquiera de esas filosofías, que lo que nosotros somos va más allá de sistemas prácticos de medida como el euclídeo, y que nuestra existencia es parte de una realidad más allá de lo que ahora nosotros entendemos como realidad. Me han proporcionado mucho más de lo que necesitaba. ¿Por qué nos ha soltado? Podría habernos visto afrontar la muerte. Eso no era necesario. Ahora ya sé lo que quería saber. ¿Quiere compartir algunas de mis conclusiones? No me interesan. Por supuesto que sí. Son demasiado curiosos para no querer saber. Parece ser que no consiguen encontrar sosiego en nada. Siempre luchan contra lo inevitable. Les encanta estar en conflicto. Son egoístas, pero valoran la lealtad. Son rápidos, veloces para jugar, pero lentos para cambiar. Es sorprendente que hayan sobrevivido. Sea como sea, como especie no tenemos puntos en común. Son demasiado agresivos, demasiado hostiles, demasiado belicosos. Durante este periodo también usted ha sido evaluado. Parece que al menos tenemos una cosa en común. ¿El qué? La curiosidad. Tomo buena nota de eso, capitán. Tal vez ese sea un rasgo que compartimos. Y tal vez volvamos a encontrarnos. Pero la próxima vez será aquí fuera, entre las estrellas.